esta emisión. Miedo en el Raider, he tomado el locutor. Interferencias, catecismo eléctrico. Reciente, quemando el transistor. Amantes de la carne cruda, no he cantado trapo. Sin manos corrudas, no he cantado trapo. Guitarras delincuentes, no he cantado trapo. Cerveza caliente, la sé. No quiero currar, quiero vivir. Cadenado al tiempo, imposible huir. A toples guarros, vitamina párame. Este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne cruda, no he cantado trapo. Sin manos cornudas, no he cantado trapo. Guitarras delincuentes, no he cantado trapo. Cerveza caliente, lo hace. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, no he cantado trapo. Sin manos cornudas, no he cantado trapo. Guitarras delincuentes, no he cantado trapo. Cerveza caliente, Apa, a ver, gente, arratsaldeon, saludos, entrando desde Irola Irratia, Rock a todo trapo en este sábado 8 de febrero. Bueno, pues aquí vamos a estar con una nueva dosis de poderoso y salvaje rock and roll. Y hoy vamos a tener un plato fuerte, como es la presentación del nuevo disco de la banda italiana King Mastino. Su tercer disco largo, titulado We Refuse to Sing. Así que le daremos una escucha generosa, como lo merece, vaya, qué discazo. También nos vamos a fijar especialmente en un par de grupos. Por un lado, una banda de Portland, de Oregón. Se llaman Problems. Es un grupo que he empezado a escuchar hace poquito, que he descubierto hace poco, y la verdad es que me tienen bastante enganchado con un sonido realmente arrollador. Luego iremos con ellos. Escucharemos también unas cuantas canciones de esa brutal banda estadounidense, Problems. Y otro grupo que me parece que todavía no hemos puesto en el programa y me extraña la verdad que no hayan sonado antes y que también en estos días estoy escuchando mucho porque me parece una banda, pues eso, por lo menos con mucho gancho y tal, dentro del punk, en este caso vamos a llamarle latino, ¿no? Porque bueno, ellos son de Los Ángeles, pero es una de estas muchas bandas que hay con cuyos componentes son de origen latino, digamos, cantan en castellano, han estado girando por aquí a finales de año, son Generación Suicida y también escucharemos unas cuantas canciones de su último trabajo. Y con esto y algunas cosillas que hay por aquí, pues iremos con esta nueva edición de Rock a todo trapo. Bueno, vamos a arrancar hoy el programa escuchando esto, que cruzo los dedos y espero que suene sin problemas. Y nada, para empezar creo que está bastante bien. A ver si tenemos suerte. Somebody put something in my drink, somebody. Somebody. Ay, ay, ay, qué maravilla. Sí, señor no, señor no. Bueno, participaban también en aquel recopilatorio que editó Munster Records, un recopilatorio de tributo a los grandísimos Ramones, claro, con un montón de bandas estatales participando y haciendo versiones de Ramones. Y aquí estaban, señor no, con Xavi al frente y este Somebody Put Something in My Drink. Y bueno, con la grata noticia que tenemos de que señor Novo van, parece que vuelven a la actividad, con ganas de sacar nuevo material, nuevo disco. Ya se han estrenado, digamos, con la nueva formación últimamente, y bueno, pues esperamos que vuelvan con toda la energía que siempre ha atesorado el grupo liderado por Xavi. Bueno, ya que estamos con este recopi, voy a poner una canción más. Vamos a escuchar a Toxic Squeak, a aquella banda de Villarcayo, que también nos dio muchas alegrías. Y ellos hacían esta versión del tema I Remember You, que a ver si la localizo, creo que está por aquí. Toxic Squeak. I remember you. Ahí estaban Toxic Squeak en este Rock and Roll Radio tributo a Ramones, tributo que se hizo aquí en el estado de la mano de Muster Records con un montón de bandas y que de vez en cuando nos gusta, pues eso, echar mano de él, porque ya sabemos que hay 50.000 tributos a Ramones, pero este digamos que es el más nuestro, ¿no? Por tratarse de, pues eso, de un montón de bandas, hasta 25 versiones, grupos muy cercanos, bastantes grupos de aquí de Euskal Herria y bueno, pues gente como los Safety Pins, como Painkillers, Haggis, Discípulos de Dionisos, Electro Bikinis, Zodiacs, Ladis Ramone, ya te digo, Señor, ¿no? Como hemos escuchado, los Snobs, la Secta, Daisy Cutters. Estoy nombrando a los grupos vascos, pero también hay bandas del resto del estado. Ahí estaban Rip Café, ahí teníamos, por ejemplo, a Don Cicuta, más grupillos de por ahí que vea por aquí, a los Boomer de Madrid. Bueno, un recopilatorio muy recomendable que se editó solo en CD. No sé si se podrá conseguir esto de alguna manera. En cualquier caso, si lo podéis conseguir, al menos la descarga digital la tenéis esto subido en el blog de Rock and Flip. Ahí tenéis este disquillo para descargar y disfrutar. Y bueno, hay un montón de discos más. Vale, vamos a seguir adelante. Vamos a escuchar a Los Monjo, que bueno, es uno de los discos del momento, su nuevo trabajo, su primer LP o disco largo, aunque la verdad es que se nos hace corto porque al fin y al cabo creo que son solo 8 temas, eran, ¿no? 8 temitas, podía pasar por ser un mini LP, pero bueno, había ganas de escuchar esto y lo estamos disfrutando bastante. Sí, es cierto que tengo obsesión con esta canción, que para mí es de las favoritas y la vamos a volver a escuchar. Se titula Por lo que vendrá. En este nuevo, bueno, nuevo primer trabajo de Los Monjo desde Guadalajara, México, La vida que todos envidian. Aquí está este temita, Por lo que vendrá. No puede ser que en el mundo que Bueno, dejábamos a los Monjo y hemos enchufado directamente a esta banda de Datsuns, que como lo petaron en su momento con este primer disco, allá por el, creo, 2002 o por ahí, salía el primer trabajo de esta banda de Nueva Zelanda. Poderosos como nunca estos de Datsuns. Hemos escuchado un temita de ese primer trabajo, A You Touch, se titula esa canción que acaba de sonar. Vamos a poner un tema más, vamos a escuchar la canción que abría el disco, se titula Sitting Pretty. We'll be right back. Bueno, ahí estaba en la secta. La secta, esto lo extraemos de un recopilatorio del sello Munster, y tema en este caso titulado Injury's Tale, que pertenecía a su disco Fast God, de la secta, creo que era el tercer LP de la banda, de Santurci, digamos. Bueno, pues aquí seguimos en Rock a todo trapo, en este 8 de febrero, y vamos a seguir escuchando cositas. Os hablaba de Generación Suicida, de esta banda afincada en Los Ángeles, y que bueno, pues como os decía, han sacado, bueno, recientemente, no creo que ya lleva un tiempo en la calle, este disco titulado Con la muerte a tu lado. Anteriormente pues habían grabado diferentes demos, algún EP, participado en recopilatorios y demás, y con la muerte a tu lado es lo que nos ocupa este disco. Ellos estuvieron presentándolo a finales de año por aquí, en una extensa gira, bueno, por aquí por el estado, y también les llevó por toda Europa. Y es un grupo para mí bastante bastante interesante, no sé, de estas bandas de punk latino, digamos, pues creo que son un grupo a tener en cuenta. Vamos a escuchar algunas canciones del disco, como por ejemplo esto que se titula Todo Destruido, Generación Suicida. Así suenan Generación Suicida desde Los Ángeles, con este álbum titulado Con la muerte a tu lado, que consta de 11 temas, y bueno, ya veis más o menos cómo suena la banda. Me hubiese gustado mucho verles en directo, pero no pudo ser. Me parece que sí tocaron en Euskadi, no recuerdo dónde, pero dieron bastantes conciertos por el estado y tal. Y bueno, Generación Suicida, que además yo creo que tienen bastantes cosas en común con Suicidas, con el grupo de Barcelona, que le estuvimos por aquí y sí que pudimos ver en directo. De hecho, han compartido escenario y tal, y bueno. Y ya os digo que tienen bastantes cosillas en común, diría yo. Vale, vamos a escuchar esto que se titula Aburrimiento. Y sonando de nuevo Generación Suicida, hemos escuchado el tema que abre el disco, si tú la dices, pues eso llama la atención, el acento, ¿no? la forma de cantar, el tono de las voces, el gusto por esas melodías y por esas letras, digamos, oscuras, tristes y melancólicas, donde también coinciden igual con suicidas. Y bueno, vamos a escuchar ahora Juventud, que me encanta esta canción. Y aquí seguimos con ellos, con Generación Suicida desde Los Ángeles, disco Con la Muerte a tu Lado, estupendo. más temitas de Generación Suicida. Bueno, al menos vamos a escuchar una canción más. Y lo que va a sonar se titula Metralleta, que va dedicada pues a los de siempre, digamos. Vale, pues dejamos ahí a Generación Suicida, disco bastante recomendable, por lo menos para mi gusto. Y nada, vamos a enchufar esto así, este pelotazo. Bueno, pues este espídico tema pertenece a Los Clavos, a la banda guechotarra que a principios de la década de los 90 se hizo notar con sus dos LPs. Esto pertenece a su segundo disco del año 93, Rare World, que traía esa canción así como bastante cañera y alguna cosita más. Bueno, un disco bueno, pero bueno, quizás digamos que los temas más poderosos y tal. O más cercanos al punk y esto, podría ser este Paz que acaba de sonar y lo que vamos a oír a continuación, que se titula Fight the Real Enemy, Los Clavos. Black and white, we can't forget, we're so wet. Ay, qué buenos, Incapaces. Dejábamos a los clavos, hemos soltado a esta banda asturiana que ya hemos escuchado por aquí. Le dimos un buen repaso a esta segunda maqueta de Incapaces, que como ya os comentábamos en su día, está editada ya en vinilo junto a la primera demo, y que merece mucho la pena, desde luego. Hemos escuchado esa Prisión Fábrica, creo que se titula el tema. Y ahí estaban Incapaces. Bueno, vamos con lo que nos ocupa como novedad absoluta en el día de hoy en Rock a Todo Trapo, el nuevo trabajo, tercer LP de la banda italiana de Power Rock and Roll. Ellos son King Mastino. Y como os decía, este disco estupendo titulado... Ay, que se me va la olla ahora mismo, que lo tenía por aquí. Y bueno, We Refuse to Sing. We Refuse to Sing, editado nada, ya mismo. O sea, yo no sé si está ya en circulación, pero es novedad absoluta. Y bueno, ellos estarán presentándolo a finales de abril, principios de mayo, en una gira por el estado, que pasará también por Euskadi. Y de momento lo que nos toca es disfrutar y hacernos con estos temazos de una banda que, bueno, ya empezó, digamos, que a llamar la atención y a destacar, sobre todo con su anterior disco, su segundo LP, que creo que salió en el 2012, titulado Hold Fast, y abriéndose hueco, pues, entre, yo creo que las mejores bandas europeas de, pues eso, de High Energy Rock, de Power Rock and Roll, como lo queráis llamar, e influencias clásicas, pero bueno, como siempre, canciones y discos, en este caso yo diría que de notable alto, este nuevo trabajo titulado We Refuse to Sing. Vamos a empezar a escuchar canciones de este cuarteto de la ciudad de La Spezia, que está al norte de Italia, y nada, pues para empezar, iba a poner el primer tema del disco, pero mira, nos lo vamos a saltar. Quizás lo escuchemos en algún próximo programa. Este tema se titula We Are Born, que yo creo que puede ser una canción bastante apropiada para abrir los conciertos. Y bueno, ya, todo se andará. Vamos a empezar escuchando esto que se titula Here Come the Sailors. Irresistible temazo, este Here Come the Sailors, una colección de bueno, iba a decir 11, en realidad parece ser que la edición en CD va a traer 11 temas y la edición en vinilo van a ser 12, o sea, con un tema extra, cosa que nos parece da buti, y para darle más cancha al vinilo, claro que sí, Y es que esta banda hay que escucharla en vinilo, sí señor. Y bueno, pues ya os digo que el disco no sé si está ya editado y está ya funcionando por ahí, pero si no está, estará a punto ya de distribuirse. Y luego os comento un poco los sellos que participan un poco en la edición del disco. Y nada, vamos con otro tema, con otro pelotazo estupendo de este disco. Se titula Eye for an Eye. King Mastino, su nuevo trabajo, We Refuse to Sing. Bueno, vamos a escuchar ahora esto que se titula Be All Right. Every day I'm gonna look in the be all right. Every day I'm gonna look in fine. Stay with me forever till the end of time. Don't break me all the time. I'm on bad situation. I'm on this side of time. Otro temazo, otro absoluto hit dentro de este discazo, este tercer disco largo de King Mastino, esta banda italiana, este cuarteto, pues eso, que muchos podéis pensar que es más de lo mismo, efectivamente, es más de lo mismo y de lo mejor, claro, pero tratándose de discazos de este nivelón, pues es que no cabe duda de que hay que disfrutarlo y hacerse con un disco que va a editar, si no está ya editado, en vinilo, el sello Ghost Highway Recordings, sello superactivo de Madrid, que edita en vinilo siempre todo su catálogo. Está también H Records, como no, con Juicy, que ha vuelto con mucha energía, con muchas fuerzas y ganas, y también Strange Magic Records. Eso en cuanto al vinilo, que nos parece estupendo que se unan los sellos para sacar estos discazos. Y luego en CD lo edita Sailors Overdrive y White Zoo Records. Bueno, pues ahí estamos escuchando este nuevo trabajo, este We Refuse to Sing. Vamos con más temillas, como por ejemplo esto que se titula Ain't Nothing to Fade. King Mastino, que os voy a comentar un poquillo. Bueno, nosotros les vamos a tener, parece que finalmente van a estar en Donosti, en el de Bukowski. Que bueno, la verdad es que ha sido un poco frustrante, porque en principio el concierto estaba anunciado en la sala Gel Dorado de Gasteiz, que me parece a un sitio bastante apropiado y quizás el mejor sitio para disfrutar en directo de esta banda. Hombre, ya puestos a elegir, hubiésemos elegido el Café Antioquia, más que nada por cercanía. Pero bueno, de Gel Dorado parece que la cosa no ha podido ser, por no sabemos por qué motivos. Y el concierto va a ser en Donosti, en Lebukowski. Que bueno, yo creo que... No sé si quedará pequeño el garito, pero quizás no, ¿no? Porque bueno, al fin y al cabo, King Mastino es una banda que ya está cogiendo bastante fuerza en los últimos tiempos, como os comentaba. Pero bueno, eso será el 3 de mayo, creo que es el concierto, sábado. Y bueno, pasarán ya a finales del mes de abril, estarán primero en Tarragona, luego pasarán por Sevilla, Málaga, estarán en Granada, estarán en Estepona, en Madrid, estarán también en Zaragoza y luego ya Donosti. Creo que más o menos está cerrada la gira. No sé si tienen alguna fecha por ahí bailando, pero bueno, en nuestro caso les tendremos en Donosti. No sabemos con qué es, si me imagino que habrá algún grupo invitado, grupo acompañante. En cualquier caso, yo creo que una buena ocasión de ver en directo a estos King Mastino presentando este nuevo trabajo. Y vamos a escuchar ahora esto que se titula Fever. We'll be right back. Más temitas de King Mastino, seguir escuchando, claro que sí, igual escuchamos el disco entero al final. Bueno, es que es una maravilla, ¿eh? Muy a gusto con este nuevo trabajo. Como os decía, la banda se formó en 2007 y ya en 2010 sacaron un primer disco largo titulado Rock for Sailors, Hold Fast en 2012. Han venido editando también pequeños trabajos de 7 pulgadas, algunos compartidos con otras bandas. Y nada, bueno, ahora es el momento de disfrutar de este tercer LP titulado We Refuse to Sink, con influencia, bueno, lo que os decía, que más de lo mismo, sí, las influencias clásicas del sonido de Detroit, de Dancy Five, de Stooges. Hay mucho también de Radio Birdman, le saco yo bastante. Y bueno, y luego todo lo que se reactivó o que reactivaron las bandas escandinavas de finales de los 90, ya sean Helicopters, Lucifer, etcétera, etcétera. En definitiva, como os decía, de lo bueno lo mejor, y King Mastino recreando esos sonidos a su manera con temazos impresionantes. La canción que cierra, al menos la que me imagino que es el tema extra del vinilo, se titula Buccaneers and Whales y me parece un temón impresionante. Aquí lo tenéis. Bueno, bueno. Y ya para cerrar este estreno del nuevo trabajo de King Mastino, vamos a escuchar Operation Underworld. In the bunker, baby, one more time. In the middle of the rumble, sing a song like a jingle with a smile and die. Time after time after time after time, I'm looking for what it's worth. Listen to music, watching a movie, ain't no shit in me no more. King Mastino estarán presentando este disco en una gira por el estado que pasará por Euskadi y que les tendremos en Donosti, en Lebukowski, el sábado 3, y si no hay cambios, sábado 3 de mayo. Vale, vamos a escuchar a Las Tuercas, que fue nuestro grupo destacado y novedad en el último Rock a Todo Trapo de la semana pasada. Y vamos a escuchar, esto que se titula Ojo por Ojo, de este primer CD, primer disco para este trío femenino. Las Tuercas. Ciegos y sin dientes, todos anda, pero si esto va como quiere. Bueno, pues algún problemilla que tenemos con el reproductor de CD. El disco de las tuercas está disponible para la gente de aquí de Bilbo y alrededores, pues lo tenéis distribuido en la DDT, en el local de Gatasca, en Bilbo, y bueno, pues recomendable el disco de las tuercas, sí señor, y con ganas de ver al grupo en directo. Vale, vamos a ver qué tenemos por aquí, porque no quiero insistir con el disco de las tuercas, que parece que nos ha jugado una mala pasada. Y vamos a enchufar alguna cosita que tenemos por aquí en la recámara. Sin ir más lejos, vamos a ir con otra de esas bandas que tenemos hoy como grupo destacado, una banda de Portland, Oregón, paisanos de los Autistic Youth, sí señor, que no tienen en cuanto a sonido mucho en común, porque es que estos tíos de Problems son bastante animales. Tienen un sonido realmente arrollador. Y bueno, el disco se titula Make It Through the Night. Es un disco largo. Anteriormente habían sacado alguna cosa, al menos un par de EPs. Y vamos a escuchar temas de ese disco largo. Para empezar, esto se titula Sweet Little Thing. Agarraros, poneros el cinto de seguridad, que llega el explosivo cóctel de esta banda llamada Problems. We'll be right back. Bueno, pues ya estáis comprobando cómo se las gastan estos problems, como les decía, con esta explosividad, este cóctel de, yo qué sé, de punk rock, metal, hardcore, no sé, una barbaridad agresiva. I got nothing. Están bestias los tíos, estos problems, que bueno, y su primera grabación data del 2009, algún primer single y demás, y han ido editando cositas así hasta sacar este álbum, digamos, que creo que salió en 2012, este disco titulado Make It Through the Night. Vamos a escuchar algún temilla más, vamos con esto, se titula Assault. I'm Pues ahí queda eso. Hemos escuchado unas cuantas canciones de esta brutal banda de Portland, Oregón, Estados Unidos Problems. Sí, señor, tomando nota. Que además yo creo que he estado ojeando por ahí a ver si veía alguna cosilla y creo que el grupo este ya ha estado rulando por el estado. Y bueno, pues ya veremos si tenemos ocasión de volverles a tener por aquí. Y no me importaría verles en directo y que me patearan bien el cacas. Que me lo patearan, ojo, no que me lo petaran. En fin, que nos vamos con uno de los nuestros, con Kilauea, que me imagino que estarán preparando, y de hecho creo que así es, algo nuevo, después de que editaran, pues yo creo que hace ya un par de años al menos, este CD con 7 canciones y tal, los Kilauea. Vamos a irnos con esto que se titula Sinner, que era el tema que abría este CD. Y nada, pues esto ha sido Rock a todo trapo. En este 8 de febrero nos volvemos a encontrar en el próximo programa. A disfrutar. Agur, Kilauea.